Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Allà ja està! Vinga, allà! Bona tarda! Fora les forces d'ocupació! Bona tarda, bona nit, benvinguts una setmana més a aquest programa de Metal Vortex que celebra ininterrompudament els dimecres de 8 a 2 de vespre, ininterrompudament perquè estic jo, perquè per si estic fos per aquests cabrons que tinc com a companys, i són bona gent, però són uns putos cabrons, doncs no existiria. No estarien aquí. Claro, eso como la cançó, d'azul, verde o marrón. Ah, ya sabes. No estarien. I és que ara estem aquí, cada persona està estressada amb el seu món i amb la quantitat de festivals i de concerts. És que suspenen, és que no. us heu mirat aquest... Bueno, sí, el de... Us heu mirat aquest festival. Us heu mirat aquest festival. Us heu mirat aquest festival. Us heu mirat aquest festival? Voleu que sigui com un lloro, tio? És que flipo, Felipo. Bueno, ayer por Terrassa iban bajando las ovejas, que era... eso que decían que no llovía. Estas cosas que pasan. Bueno, heu escoltat, tio, el festival barato del heavy metal. A mi m'ha sorprès el Milagro Metálico, que està en Portugal. És un festival de Portugal. I te paguen per ir. Que està al costat, diguéssim, des de Salamanca... creuas a Portugal. Ah, ja. I estarà... Això està aquí al lado. No sé si et dic una cosa, però val la pena. Sí, sí, per què? Val la pena, són 3 dies, 35 euros. Bueno, està bé, està bé. Formacions, després et diré. Després et diré. Però formacions... Per la formació o per la pasta? Ho dic per les dues coses. Per les dues coses. Perquè em sembla increïble... Sí, però he oído que en ese concierto es increíble, pero te vale 15 euros la cerveza de litro. Em sembla increïble... No, bueno, sí, no ho sé. Sí, però què t'ho dius? 35 euros a Portugal. Tres dies. Sí, però, vale, és molt fàcil, 35 euros. Això pot dir una persona que visqui al costat d'on fan el concert a Portugal. A nosaltres, que vivim junts a Portugal, són 35 euros. Però, coño, te tens que desplaçar, l'hotel, etcètera, etcètera, ja no són 35 euros. Tu has marxat a Madrid, a Zamora o a qualsevol lloc de concert? Sí, de concert. I ara en l'altre festival, junt de Catalunya. Que sí? Sí, doncs, m'he gastat un pastizal. T'estic dient sí. Que és igual per la penya que es pugui desplaçar. Ah, val. És igual, és igual. T'estic dient que hi ha tres caps de cartell de divendres a diumenge, tres caps de cartells, més altres formacions que van, diguéssim, que no es coneixen tant. I que el dia val 21 euros, amb 8 formacions diàries, i que, diguéssim, tot el concert va a 35 euros en agost. No está sé, muy bien. Hombre, no sé, a ver, no sé, ¿qué te quieres que te diga? ¿Que está bien o que está mal? Yo, está claro hombre, que está bien. Habría que verlo. Ahora, moraleja, la pregunta del millón. ¿Y la por qué pregunta, no hay un concierto así? Pues ya está aquí, ¿no? La pregunta, es la pregunta, ¿cómo es posible? Y tú sabes que en Polonia los conciertos valen 15 euros. Y ahora, no, Polonia. Y a un superfestival. Bona tarda, companys. Bona tarda i benvinguts una setmana més aquí a través del 107.2 FM. Avui, ja sabeu, teníem aquí el que és el començament de les festes majors de Sant Joan d'Espí, el que era, com es diu això, el pròleg aquell que fan els tios per fer... Per presentar... El pròleg, això que t'he dit jo, el pròleg que fan els tios per presentar les festes, que es diu pregó, que no ho he entès mai, perquè pregó, diguéssim, és pregonar, no? és pregonar. I això ja es fa actualment des de la Segona Guerra Mundial. Vaya, no, des de la Primera Guerra Mundial. Amb els papers i pregonant... Ja t'estan metent en un jardí. I pregonant i fent les idees i donant les seves idees a través d'un paper, d'uns bolletins, que ja segurament tothom ho teniu a casa. En definitiva, aquí l'agradi una mica la festa, el mateix dia, el dissabte, tindreu els catarres i una mica de festeta. I el mateix dia, el dissabte, tindreu els Big Mothers amb una altra banda, més cap al centre de Sant Joan d'Espí, que serà la formació rockera que representi, diguéssim, el rock a Sant Joan d'Espí, en aquest cas. Aleshores, doncs, anem a començar ara mateix ja amb el que és el programa d'avui. I em sembla que ho farà Pep. Fes el pregó. ¿El pregó de qué? El pregó de Metal Vortex. Ah, bueno, pues no comienza a ser aquí. No, no, no, tú fes el pregó. Ya está. Bueno, pues, benvinguts al estadi. Ah, per ser campeón, campeón de la CB. Bueno, venga, como pregó en el segundo. Bueno, pues nada, amigo, Miguel, que sepas que el otro día en el concierto que organizó Pepe y Katy hubieron comentarios sobre tus programas y tal que... Estuvieron a punto de pegarle, ¿eh? Sí, bueno, yo dije, oye, ¿quieres que lo presente? A ver, bueno, con mucho cariño. Así es como es de ella, tío. Es que no sé, ese tío dice unas cosas muy raras, tío. Bueno, digo, bueno, ese es el encanto que tiene. Digo, Aznar, quan el Rajoy quan va perdre el digues amb la política, diuen que es va passar 11 hores en el bar. Sí. Va ser l'única vegada que a mi em representava. Muy buenas. Te hubiera gustado estar ahí, ¿eh? Te hubiera gustado. Bueno, pues nada, amigos, después de este comentario de David, que ya sabéis que es uno de los personajes más queridos en Cornellá y en San Juan de Espí, pues vamos a empezar con un clásico. Y en este caso puse hace 3 o 4 semanas este mismo disco, pero sí que es verdad que estamos hablando de la reedición deluxe de Black Sabbath, Life Evil. Y una vez escuchado que había una parte que era remasterizada y otra, ¿cómo se llama el otro? Remezclada. Remezclada, creo. Rompe con dos cosas que existían en la edición normal. La edición normal, ¿qué le podías achacar? Que el público estaba muy bajo y que no habían comentarios entre canciones. Era una detrás de otra, vale. Y con mucho el título y punto, ¿vale? ¿Tú sabes en qué es diferencia la remezcla y la rebarrecha? Bueno, ya con la rebarrecha, remezcla. Mira, que coges. Yo te diré, sí. La remezcla es cuando un cubata no te agrada exactamente el ron. Bueno, ya está, ¿lo ves? Ya lo y sabéis. La rebarrecha es la que senta malamente y tira el zoto a las potas. Bueno, pues ya está, ahí sabéis la diferencia entre remezcla y remasterizado. Pues bueno, pues la remezcla pues rompe con dos tabús de ese disco, que es que hay comentarios entre canciones, o sea, es más un concierto entero. Es verdad que algo raro, hay algo rarillo por ahí, pero bueno, el público habrá, también está habrán, más alto. Habrán pegado... Sí, cosas, es un habrán... pega, sí. Hay corta y pega. Hay mucho corta pega, pero sí que es verdad que te da una sensación de concierto. De más directo, de más normal, ¿vale? Yo odio los conciertos, eso, que cortaos, y sobre todo los que acaba la canción... Baja el volumen del público y luego la siguiente sube. Sí, sí. Pero es que en el Live Evil. Al rojo vivo de varón. Pero es que en el Live Evil. El público es que parece que esté a 200 kilómetros del concierto. Dices, pero madre mía, si no se escucha. Hay algunos que es al revés, que lo suben demasiado. Sí, que sí, parece que, que el público esté encima. Que dice, bueno, tampoco. Aquí cuando canta. Oh, no, no, no, no, no, no, y se escucha en el directo. Aquí se escucha. Bueno, digas algo, ¿no? Cuatro, por lo tanto, sí. Hay una diferencia. Però aquí, per què heu de posar vers a la gent que li agrada escoltar el... i no escoltar la música, i a uns altres que tenen d'escoltar la música? Bueno, le da más ambiente de directo. Ara, eso sí, ara no os quiero quitar, pero si lo quieres comprar, que sepáis que pasa por la tienda 120 euros. Nada más. 120 euros, y si tienen los cuatro en disco y tal, no sé si son 200 y pico. Calderilla. Ya sabes, o sea, que para regalo de bodas o algún rollo de estos... ¿A qué va, tío? Yo me trobo ahí, se me va a ser... O sea, olvidarlo, bajárselo y punto, pelota. Pues nada, vamos a poner este Life Evil... En este caso, la remezcla, y vamos a poner el tema Children of the Sea. Ahí tenéis a Black Sabbath con Dio. We've lost the rising sun, the final sign. From the album The Mob Rules, and appropriately enough, or us for the title of this one. Oh, missed that. There you go. We give you a little bit of voodoo. This... Go on, Tone, kill him, mate. Bueno, pues aquí teníeu... Que sepa de qué va ese disco, ¿eh? Aquí teníeu... Aquí teníeu 120 pavos. No, 120 pavos, ¿no? La remasterización. Sí, sí, sí, sí. ¿A qué teníamos eso? O sea, y en una urna como el whisky, ¿sabes? Cuando sí, intentas sí. Amparte lo que está con llave. Pues esto es lo mismo. Bueno, pero al menos ya, pues sí que han cambiado una cosa y para los muy fans, pues sí que es algo diferente, claro, ¿no? Claro, pero esto está hecho para coleccionistas. Algo, que te rematerializan algo de tal y es lo puto mismo. Claro. Solo que te cuesta más. Exacto. Te lo adornan muy bonito en una caja, la polla. Muy bien, muy bien, muy bien. Y por lo menos, mira. Partiu d'alguna mena, us valdrà el mateix tenir aquest CD a casa de per vida que en un concert que valdrà el mateix. És que un concert amb aquesta formació ja... Ara, el formato està que te cagas, eh? És un formato de tot, ja sabe que te se cae l'ojo. Però, David, aquest concert no el pots veure ja. Aquest concert per això t'has de gastar la pasta en comprar aquest format i veure la casa cada vegada que vulguis. I et dic una cosa, inclús et pots posar perruca. Millor bueno, te la posas ya estamos, tú, ya estamos liados. Pues nada, amigos, vamos a continuar con mucho heavy metal, que yo sé que os gusta mucho. Hola. Y vamos a continuar con un grupo que está a punto de sacar un disco. Estamos hablando de los Girls School, las chicas de la escuela, que le encanta aquí al David, ¿eh? Y vamos a poner su tercer álbum, que se llama Screaming in Blue Murder, del año 82, y donde aún, bueno, pues seguían con una cierta fama por ahí, ya sabes, con Lemmy y toda esta gente. Ya sabéis que la Kelly Johnson fue novia, si se puede decir, novia de Lemmy, si alguien ha sido novia de Lemmy bueno, alguna vez. ¿Cuántas ha tenido? Una de tantas. Una de tantas, y supongo que... Bueno, compartiría con... Supongo que cuando iba a Inglaterra, pues se iba con ella. Perdió alguna mena. Lemmy era como Doro. Era como la Doro. ¿Tú has sido un novio de la Doro? La Doro no tiene, nunca ha tenido novio. ¿Tú has sido un novio de la Doro? Yo no. No. Patético. Pero la tenía en póster, ¿eh? Patético. Yo también del heavy rock. O sea, y la tenía al lado de Fernando Martín. Pues tú imagínate. Luego pues por la noche los dos y tú en la cama allí. Sin hacer bueno, pues nada, amigos. ¡Ahí tenéis a las Gascool! Pues nada, amigos, ahí tenéis a las Gerskull en el año 82, un grupo pues bueno, pues que fue pionero en el rollo de femenino y tal y cual, aún no existía Podemas y todos esos rollos, ¿qué os parece? Estupendo. Pues, ¿qué te parla, pues seguimos y lo vamos a hacer con una novedad que salió el pasado 19 de mayo, pero hasta ahora no le habíamos podido dar... cancha en este programa. ¿Qué mes de desmayo? Hablo del dúo Sweat and Lynch, o lo que es lo mismo, Michael Sweat de Striper y el señor George Lynch, guitarrista sobre todo conocido por guitarrista de Dokken, y bueno, también montó su grupo Lynch Mob y tal. Y bueno, pues han sacado un disco, me parece que es ya su segunda colaboración, ya habían hecho uno anteriormente, y el disco actual se titula Heart and Sacrifice. Y pues vamos a poner el tema que abre este disco, titulado también Heart and Sacrifice. La verdad es que es un disco de hard rock bastante potente, tiene algún tema, sobre todo a mitad de disco, baja un poco el nivel, ¿no? Pero es de Frontiers, ¿no? Es de Frontiers, con compositores de Frontiers, pero bueno, el caso es bueno, todo lo que sea música nueva, o sea, siempre nos quejamos de que siempre es lo mismo, que tal y cual, bueno, pues, oye, música nueva. No hace tanto, ¿no?, que sacó disco la banda matriz de Michael Sweet, los Striper, sí. Y ahora pues saca esto, o sea, pues ir sacando música. Ahora es lo que toca, o sea, igual es una hay saturación. Bueno, oye, pues habrá que bueno, escucharlo. Como la gente ya no se gasta el dinero, pues... Claro, es que ahora puedes escuchar lo que te salga de los huevos. No, tenemos que comprar un T4, ¿no? Yo recomiendo mucho este disco, la verdad. Y nada, pues lo que no hayáis oído, si todavía no os habéis enterado que ha salido, pues nada, os pongo esta muestra. Ahí tenéis a Sweet and Lynch y el tema que abre el disco y que le da título también, Heart and Sacrifice. Ahí lo tenéis. We'll be right back. Bueno, pues aquí teníeu aquesta formació, que està al Sweet and Leech, i ja no és el primer LP. El segon LP. Ja no és el primer, no? Ja havien col·laborat con anterioridad. Que és regalada, està claríssim, no? Porque tiene este jacket de los Genesis y tal. Bueno, escolta una cosa. El Liproc, bueno, no sé qué se l'haurà regalado, pero está chula. Allá abajo en Cartagena. Escolta'm una cosa. Jo no vaig veure el Miguel aquí. Jo no vaig veure el Miguel aquí. Perquè no vas a anar. Jo no vaig veure el Miguel, eh? Claro que allá no, abajo, sí, te arreglaron bien. No, abajo no, en el Biproc, aquí en el pueblo español. Ah, este no lo voy a ver. ¿Qué va a ir este Biproc? Claro. Yo no lo voy a ver, no pues, sé. Pues porque no me vas a buscar. Siempre va a ir. Hay que ir, después le viene, es que no he podido, no sé. Si busqueu un tío que después de las fotos de Metal Vortex está en un concert y porta gorra, es Miguel. Fue una lástima este festival, fue un gran festival, se celebraba allí en el pueblo español y bueno, pues no le salían las cuentas al promotor y al final pues se acabó, ¿no? Y no hubieron más. Pero iba a pasar lo mateix a Madrid, ¿no? Va ser el mateix que va portar a Madrid després, ¿no? A Madrid, no. Biproc, my friend, només s'ha celebrat aquí a Barcelona, sí, però, i sempre al poble però, espanyol. Però el nom de Biproc no ho va intentar a Madrid? Si ho va, i també va sortir fatal. Fer-ho no va haver-hi cap concert de Biproc a Madrid, només a Barcelona. No sé si ho va intentar, però no va sortir, però el concert, celebrar-se no s'ha celebrat mai a Madrid ni enlloc, només aquí a Barcelona. Bueno, anem a continuar, Pep. Sí, pues continuem. Bona tarda, lo primer, bona tarda a tothom. Y nos vamos a Madrid. No hi ha banda de casa nostra, ja tocarà. Porque tengo una llista y son las que tocan. Pues ahora nos vamos a Madrid con una banda que empezó haciendo versiones de otras bandas del estilo que tocan, que hacen un death metal melódico. Pues ya en el 2016, que es cuando se fundaron, pero de seguida cambiaron con temas propios, después de dos demos, un EP, hasta el 2021, que es cuando lanzan su primer LP, un pepinazo en toda regla, el The Glacial Abyss, que trata de un álbum conceptual sobre los obstáculos internos y externos a los cuales nos enfrentamos todos a lo largo de nuestra vida. Y me refiero a los madrileños Winterhorn, con el tema Wayfarer of Life, o sea que traya matraya, Winterhorn. Venga, ya sabes, déjame melódico, ojo. Sí, al loro, que no estamos tan mal. Fight. Level of doubt. amigos, aquí habéis tenido esta gran banda de death metal melódico desde Madrid, llamada Winter Hood, y lo que ha dicho, que todos los temas que tratan es de un álbum conceptual sobre los obstáculos internos y externos a los cuales nos enfrentamos todos a lo largo de nuestra vida, y que cierto es. O sea, que aquí habéis tenido a Winterhorn. Bueno, ahora anem a continuar amb lo que és el peloteo, diguéssim, que estem al 107.2 de la FM, que som Ràdio d'Espí, que estem ara mateix promocionant lo que són les festes majors que acaben de donar l'esclatada al coet ara mateix, les festes majors de Sant Joan d'Espí. Y la fiesta de mi barrio también, que lo sepas. Y del tu barrio también, de San Felipe. De Campuxeras. Sí, sí, sí. Campuxeras, barrio San Feliu. Y ahí tenemos una explanada que sabes que... ¿Y quina formació de rock heavy metal heu portat allà? Pues mira, aún no tengo ni el cartel. O sea, sé que está el escenario, ya está la barra y tal, y en un sitio, ya sabes, en la plazoleta esa, esa es una plazoleta de mis sueños. De mis sueños, pero normalmente, ya sabes, será una orquesta con pasodobles y después acabará con algún tema como Blanco y Negro, ya me entiendes. Ah, me imagino hasta las 3 de la mañana, ya sabes. Bueno, a veces a media tarde hacen eso, los pasodobles y tal, y luego conforme se va acercando la noche, ya... Como los pueblos, un poquito más de gas. Bueno, pues ahora comenzará la resaca de las festas majors de Sant Joan d'Espí, perquè vulguis o no vulguis, o pires, o al final et quedes aquí i vas a donar una volta, recuperes antics col·legues que feia del col·le, que feia un mogollón d'anys que no trobaves, uns altres trobeu col·legues del col·le, i dius, joder, de puta mare... A ti que te dicen, joder, tío, si tú tenías pelo, tío, no te No se'n recorden de mi, perquè no era el cabell que em tapava la cara. Exacto, exacto. I volia, com es diu, l'història de l'ocell, no? Volia saltar muntanyes. Sí. I amb els arbres per allà, m'entens? Sí, sí, jo, llavors, no em reconeixen, ja. Doncs... Bueno, també hubo lo del vino y tal, que eso, claro, eso hace que... Ah, això em reconeixien. Aquests em reconeixien, no preocupis. Esa època de wine, no? No preocupis. Doncs estarà aquesta... Wine forever. Lo que abans he presentat aquí a Sant Joan d'Espí, més o menys com a concert majoritari. I la setmana següent, 1 de juliol, al barri que tenim aquí molt a prop de les Planes, al barri del Padró, doncs hi haurà un concert amb el que comptarem amb els The Maheads, comptarem amb els Bunker, comptarem amb el Sonic Weapon i els Red and Rebel. D'aquesta mena, més o menys, serà la posició en la que toquin. Un festival, diguéssim, de heavy metal, l'estil del que vau tenir la setmana passada aquí a les Planes de Sant Joan d'Espí, amb el rock and bash. Serà un altre festival de heavy metal en el que esperem que estigueu. La setmana que ve, a part d'això, comencem ja també el que és la promoció. Començaran a venir formacions de Can Mercader. En aquest cas, la setmana que ve tindrem a dues formacions, una en estudi i telefònicament als Legion, que actuaran el dia 22 de juliol. Que actuaran el dia 22 de juliol a Can Mercader. Paral·lelament, la setmana que ve teniu feina, cabrons. Us ho dic a vosaltres tres que esteu aquí ara mateix. Perquè tindrem segurament lo del 1 de juliol i part de Can Mercader. Ah, vale, que vendran aquí també el Juan. Bueno, tu diràs que... Vale, no hi ha altra mena perquè el 18 és tard. Legió entra telefònicament i qui ve presencialment... Tinc de treure el mòbil, tio. resisto o algo així. ¿Qué? Sí, ahora tú digas, después... Bueno, oye, no digas las cosas por decir, porque tú siempre sueltas... ¿De quién tal? Y sueltas cualquier chorrada. Resist, refuse, ¿no? Bueno, pues ahora os informo de qué estará la semana que ve aquí en estudi. Y bueno, ya os digo, telefónicamente estaremos en Legion y seguramente, si Juan no se va de pilota... Portarà aquí un mogollón de peña i és que fliparem, vamos. A part, que serà la programació del 1 de juliol, aquí el primer Padró Rock, al barri del Padró, al costat del barri dels Plans de Sant Joan d'Espí. I a la de tu casa, també, dilo. Bueno, jo el tinc a sota. O sigui, qualsevol que em reculli a la plaça, em porta, diguéssim, busca un taller mecànic, em deixa allà sota i ja s'encarregaran de mi. No us preocupeu vosaltres per aquestes coses. Bueno, anem aquí amb un àlbum que va sortir també aquest any, que és d'un mite, i d'una altra personalitat, que és un Jabato Bustillo Project, és l'Ataca, ja van seguint amb la seva trajectòria. Semblen, tal com es van dir aquí, que tenen la formació ja muntada, però que no acaben d'arrencar en quant a concerts. Però bueno, anem a punxar el segon tema, que és que és Sigo aquí, d'aquest nou LP, que és Ataca. Aquí teniu Jabato Bustillo Project. Ok, doncs teniu aquí el que és el projecte de Jabato Bustillo. De Jabato Bustillo, és el nou LP, l'Ataca, del que acaben de treure. I esperem que, si no és aquest any, sigui la temporada aquesta que ve, per poder-los veure en directe. Bueno, se dice que per Padró, per Padró Chu. Hombre, seria... Bueno, té moltes expectatives el primer Padró Rock, la veritat, perquè són quatre formacions, diguéssim, de personalitats que estan entre el que són el barri de les Planes i el Padró, que sabeu que estan junts, si sou de per aquí, estan junts i, bueno, viuen aquí, viuen allà, ens diferencia un carrer. Se nota que eres el speaker del concepto. Ens diferencia, ens diferencia... Estamos esperando tus soflamas. No, m'han dicho desde la organización que como te pases te cortan, rápido, Bueno, parlen molt malament. Vive un minuto, o sea que... No, sobre todo... Es un minuto para decir lo que tengas que decir. Sobre todo desearles que ya que es la primera edición, pues que haya muchas más. Y eso, y que sobre todo eso, que sea... No, es imposible que sean siempre grupos de barrio, porque tampoco no hay tanto. Según el promotor me ha dicho que aspira a traer a Iron Maiden, si aún existe. Pero tres o cuatro años, dile, dame allí, tres o cuatro años a la plaza y de en Las Planas. Y según me ha dicho, vendrá el Balmón. Hay que decir una cosa. Y me dijo ayer, dice, es que a mí el Balmón, que es el alcalde de Cornellá, dice, a mí me coge el teléfono. Dice, y eso ya no es cualquier cosa. No, pues, tiene una cosa, Dios... A tota aquella gent que parla malament de mi, si sapigués la veritat, encara parlaré pitjor. Exacto. O sea, mira, que sepáis que podréis conocer a David, el conductor del programa, y lo veréis en el escenario. Podéis traeros huevos, tomates y de todo, que él lo recibirá. A mí me encantan. Sí, sí, si es por tú y a Ferrat, ya... Pues. Y la suerte que no lo veréis, que no lo veréis con su disfraz de lobo. Exacto, exacto. No, así, así está peor. Igual es una sorpresa. Igual es una sorpresa. Bueno, bueno. Hombre, yo, pues yo espero que ya sabiendo, no decepciones. No decepciones. Bueno, bueno, no continúa, pero vamos. Dígame el tema que se me ha dado la olla. Bueno, el 4 más 10, no, no, has dicho 9. 9. Bueno, pues nada, vamos a poner los Inflames, un grupo que apareció a finales de los 90, ¿no? Por ahí, más o menos. Bueno, un poquito antes. Un poquito antes. Grupo estandarte de la del sonido Göteborg, sí, ¿no? Sí, el sonido Gotemburgo. Que es el sonido, le decían, death melódico, ¿no? Sí. Le decían. Y la verdad es que, bueno, yo creo que este directo que vamos a poner ahora, que se llama Tokyo Sundown, yo creo que acaba un poco con esa primera etapa, ¿no? Y después empezaron a hacer cosas raras, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Correctísimo. Además, con muchos cambios de formación. Muchos cambios, sí. Empezó a irse mucha gente, empezaron a cambiar, como dices tú, un poquito de estilo, intentando experimentar con música así. Sí, un metal, con un metal, sí, y un metal más moderno. Un rollo más americano. Y todos los fans. Exacto. Más aferrimos a Inflame, le dieron la vuelta. Esto para muy típico en las bandas de metal. Sí, exacto, exacto. Si parlem de Inflames, es podría decir que es van cremar. Ah, pues bueno, muy buena, buena, muy buena. Como siempre digo, una de mil acierta. Ahí, muy buena, pues nada, David, ya buena. Tenéis ahí que sepáis que In Flames quiere decir en llamas, amigos. No sé si lo pilláis. Bueno, pues nada, amigos, vamos a poner, yo creo que su tema bandera de esa época, su tema más exitoso, que se llama Only for the Week. Un tema a fiesta, diríamos, ¿no? Sí. We'll be right back. going to take you to the Green Album. No, nos han puesto, vamos. The one we call Homewrecker. Sí. Bueno, pues nada, ahí teníais a un grupo que en su momento creó una, bueno, una corriente muy interesante, sí. Y yo creo que también aquí han bebido mucho los el Viking Metal, ¿no? Con los Amon Amar. No tienen resabeura. Aunque sí que evita que lo apagadas lo encasillan con el de Ameta, pero Amon Amar y toda esta amalgama de la música de Gotemburgo, con el sonido de Gotemburgo, At the Gates, In Flames, Dark Tranquility. Soil War, también. Pasa que Soil War siempre ha sido una banda que yo lo he visto tres o cuatro vagadas, siempre haciendo telunés de mes banda, pero siempre ha sido una banda de segunda fila. Pero bueno, In Flames siempre, cuando estuvo en la cumbre, era de los abanderados. Sí. Bueno, son grupos rammatas, ¿no? Sí, yo los he visto, creo, si no me erro, los he visto varias veces, una con Megadeth también. Creo que tocaban con Megadeth. Bueno, vamos a seguir, lo vamos a hacer con un sujeto o un individuo que, bueno, después ha estado más de 40 años o más en su propia banda y ahora un día se ha levantado y ha dicho, bueno, pues voy a hacer un proyecto en solitario. Muy bien. Verdad que sí, con dos pelotas. Pues la verdad es que lo que ha hecho, pues bueno, tampoco es muy diferente a lo que ha hecho con su banda. Hablamos del señor, a ver si lo digo a la primera. ¡Vaya! Chris Voltendals de Grave Digger. Que ha montado su banda Steel Hammer, o como le llama ahora, Chris Voltendals Steel Hammer. Ya ha sacado un disco, pero con la banda como Steel Hammer, o como Chris Voltendals, lo he dicho tres veces y cada una diferente. Madre mía, tío. ¿Le quieres aparrar lo que eras pop y todo eso? Claro, lo puedes ver, ¿eh? Mira, si viniera a Sevilla le pondrían mota a los cinco minutos. Tía, bueno, le pone... Recomiendo el concierto de... Se lo nombran rápido. Venom Inc. Muy bien, ¿eh? El de Hellfest. Hora 07 en el Hellfest. Sí. Bueno, el caso es que estábamos hablando del señor... ¿Lo vamos a dejar en Chris? Chris Voltendals. Sí, Hallihor. Chris Voltendals. Y bueno, pues eso, que con el... que eso, cantante y líder de Grave Digger, y que ha sacado un disco titulado Reborn. A ver si lo he escrito. ¡Vaya, bien. Ya estamos! Reborn. Venga, vamos a repartir las lupas, coño. Reborn in Flames, que le va a salir el próximo 28 de julio. Venga, y estamos deseándolo. Pues la verdad es que, pues nada nuevo bajo el sol, pues lo podría haber hecho bajo el nombre de Grave Digger, pero bueno. Algún motivo tendrá, no sé si es por motivo de la discográfica, si cambias, si algún pique con alguno después de 40 años con la misma banda. Lo han dado por dinero. Cualquier cosa, ¿no? No creo que tampoco gire mucho bajo este nombre. No va, de no hecho, va. Ya sacó otro y dice, bueno, si la gente se anima, haremos gira. Pues no. Pues no, ¿para qué no? Nos animó. Y con este, pues tampoco se van a animar, para que las prisas. Vamos a ver, no tienes que ser pitonisio, como se llama. Bueno, pues sin más, vamos a poner a Chris Voltendals, Steel Hammer, y su canción que da título al disco... Reborn in Flames. Venga. We'll be right back. les 9 del vespre. La temperatura és de 23 graus. La humitat és del 83%. Bueno, pues ahí habéis tenido al proyecto en solitario de Chris Bottendals. La verdad es que, bueno, ¿alguna diferencia con...? No, no ha cambiado mucho el tono. Lo veo, tío, que más o menos se siente cómodo en se ese... Se siente cómodo en, ese, sí, en esa zona de confort. A veces hay un refrán que dice, si va bien con lo que funciona, pues ¿para qué voy a cambiar? Sí, pero entonces, ¿por qué lo hace? ¿Por qué no lo haces bajo el nombre de Greg Bigger? Pues lo que hablabas antes, que habrá tenido alguna movida con alguno. Hombre, no, yo creo que no, simplemente porque, yo qué sé, le ofrecen un dinerillo, pues como le ofrecen al... al Romero y toda esta gente. Sí, toca estar con otro. Y da igual, le sudan los huevos. Ya está. Puede ser, pero que no tiene mucho sentido porque esto ni lo vas a sacar de gira, que es donde está la pasta. ¿Qué ha pasado? Yo no, me está enseñando David una cosa, pero desde aquí no guipo yo. Bueno, Miguel Radio, mensaje de Beu. ¿Yo te envío tu mensaje de Beu? Sí, ¿sabes lo que pone? Que te calles ya. Que te calles ya. Que te calles. Venga, vamos a continuar. Eso me refiero a mí en un curso. Bueno. Y ahora nos vamos a Castilla-La Mancha, concretamente en Las Pedroñeras. Anda, anda. Con una bandaza también de Death Metal que se formó. Vaya, Las Pedroñeras. Sí, que se formó en el 2011. Y en el 2013 y 2016 ya sacaron dos LPs con una crítica muy buena por los medios especializados en este estilo, el Death Metal. Aunque para mí, sinceramente, que le he metido una oída a este grupo, no son tan Death. Para mí suenan un thrash con toques Death. Pero para mi punto de vista, que el Pepe es un especialista. No es el típico. El único, el David, que es el único que tiene toda la colección de thrash metal. No es el típico grupo de death metal así, old school. Para mi punto de vista, suenan thrash metal con un toquito de death, pero bueno, a gusto en los colores y para críticas también. Bueno, suenan, como he dicho, con toques de death, es mi humilde opinión. Y aunque suenan de coña, y me refiero a. Oniricous. Venga, ahí. El tema tiene huevos. No, y el non también. Con el tema El Extraño, sacado de su último trabajo, un EP sacado en el 2019 llamado La Maldición. O sea, casi más, Oniricous, DEA, desde Castilla-La Mancha. Oniricous. Venga, de Castilla-La Mancha, amigo. Toma ahí. Aquí mancharán, aquí mancharán. Bueno, ho hem intentat, però... Sí, hi ha hagut problemes. Tan gravat com una prèvia de lo que és, sonava bé, tan gravat com una prèvia, i, bueno, ens quedem, diguéssim, a dues boques, no?, com diu allò. Sí, sí. No, a dues boques, no es diu així, però, bueno, ens quedem així amb gana d'escoltar una miqueta més. Sabeu que... què és això, no?, que és estiu. Bueno, o podien haver mirat per YouTube, però bueno. Bueno, pues continuem, ¿no? Bueno, pues nada, amigos de Castilla-La Mancha, espero que nos invitéis, ¿eh? Pues estamos muy interesados en ir para allí. Tenemos ya la furgoneta y todo preparado. Nosotros ya ponemos los vasos. Trae vinito, jamoncito. Tenemos vasos de todos los conciertos. Es un día... Solo nos falta el relleno. ¿Per què és tan odiat l'olor a peus de formatge i tan apreciat el formatge jo que té olor a peus de Castilla-La Mancha? Jo d'entrada, a no ser que tenga mucha hambre, no como queso por esa circunstancia. Que simplemente, peus... ahora es verdad que cuando estoy muerto de hambre, el queso ya paso de todo, ¿sabes? Pero es verdad que ese rollete del olor, es verdad que está bastante bien... Huele bastante a pies. ¿Y tú has entes... No todos los quesos. Bueno, tú ya sabes, todos los pies. Ya empezamos y tal y cual. Claro, ¿y tú porque has... este, como se ha ido ante el fiscal, come buen queso, claro, y ya nos deja a nosotros, queso inoloro, que somos los matados, que somos unos matados, y ya está, ya nos está dejando que es el vino de nobleza, no, y todo eso no, rollo, sí, que el vino de nobleza es una mierda, para meterle que este se cayera el pelo. Porque al final, ¿sabes lo que es de Udins del Heavy Metal? Que se os den por culo. Vaya, ya está. Bueno, pues nada, amigos. Pues nada, vamos a continuar con una banda de emergente de Estados Unidos que practica, como diría el Pepe, un heavy speed y con vocalista al frente, que vienen de Estados Unidos, creo, porque ahora mismo ya no carburo mucho, pero creo que sí. Y se llaman Solicitor, y espero que el David me eche un cable. A Solicitor no os conozco. ¿No os conoces? Pues ahora veráis. Bueno, pero dime el título, que no me acuerdo de la canción. Es su primer álbum, un grupo que está pegando fuerte dentro de lo que se puede pegar fuerte. Lo podéis ver en el festival Keeping True. Sí. Blood Revelations. Venga, pues ahí tenéis a Solicitor. Ahí tenéis a Solicitor. Ahí tenéis a Solicitor. Vortex. Bueno, pues amigos, ahí tenéis una banda, pues emergente, con su primer disco, Heavy Speed, que se llama mucho ahora, como Raptor, como Enforcer, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O como Red Shark, ¿no? De aquí. Sí, sí, de aquí. Amalpau, teniendo... Como decías tú, hombre, metal hicieron... con, metal con, ¿cómo se llama? Con compromiso y tal. Hicieron, a toda pastilla hicieron, que sonaba bien, ¿no? Hicieron transgresor, ¿no? Hicieron un concierto extraordinario abriendo para los Riot aquí en Salamandra. Fue tremendo, tremendo. Vamos a seguir, pero lo vamos a hacer con Pep, que por respeto a que antes no ha salido bien el tema, lo vamos a poner otra vez. Bueno, pues vamos para... Chance, no era legal. No repitas otra vez todo el rollo. Bueno, no repito el rollo, más que nada, pues el prólogo que se ha hecho antes. La banda se llama Oniricos, con un toque de death metal, pero para mí hacen más bien thrash, con toques de death metal, con ese tema llamado El Extraño, de su último EP sacado en 2019, llamado La Maldición. O sea que para todos, death metal desde Castilla, Oniricos. Tenía un puto café a Oniricos, ¿eh? Tenía un puto café. Venga, va. Dale caña a eso. Dale caña ya, hombre, que si te lo has dejado preparadito. Que está dando vueltas. ¡Ya está! Vale. We'll be right back. Bueno, amigos, pues aquí tenemos esta aquí... gran banda desde Castilla-La Mancha, con este death metal llamada Onirikous. Muy bien, me muy ha gustado, bueno, sí, señor. Un saludo a nuestros amigos de Castilla-La Mancha. Ya sabéis, si bajáis por aquí por Barna, exacto, os subís esa botellita de vino típica de allí. Exacto, que aquí quesito, hay verdaderos bebedores. Bueno, vamos. Cuidado, que a Black Bomber le van demanar cosas de León, botillo y cosas así, y al final a Black Bomber no van a ningún de Metal Vortex. Exacto, entre ellos tú. Que las críticas no me siempre tienen de ser, bueno, ya de cara a la formación. Es muy dura. Apagadas tienen de ser de cara a nosotros mateixos. Yo tenía los de Black Bomber. Yo tenía una causa mayor que andaba de boda. Exacto. Yo pero no sé si no, habría nata a ver a Black Bomber. Yo seguro que tenía alguna causa. Yo tenía de hacer una paja a la nueva piscina. Sin comentarios. Bueno, pero venga, para el padre Rock, que va a ser el speaker. O sea, eso puede ser tremendo. Venga, U de Juliol. Ten mucho cuidado. U de Juliol. Plaza Pallars. Venga, Ángel. ¿Qué tal, Coibonis? ¿Cómo estáis? Tú eufóricos, tú... ¿no? ¡Suspendido! Suspendido. Escúchame una cosa. Sí. Escúchame. ¿Cómo se dice la palabra esa? Que es muy rara. Ghostbombing. Ghostbombing. Ghostbombing. Escúchame una cosa. Eso no lo sabías tú, ¿eh? ¿Qué os sembra? Ghostbombing. Ghostbombing. ¿Y tú sabes lo que significa Barrut? Tú sabes que en el San Ildefonso tú estabas en nobleza, te estás bebiendo vino y te dice que Ghostbombing y te pega una hostia. ¿Ghostbombing? Y te pega una hostia. ¿Cómo es dicho? ¿Qué coño me estás diciendo? ¿A qué te doy? Hay una canción de la Runaway, se llama así, Cherry Bombing. Sí. Sí. ¿Qué os sembla? Sí, es como el típico que te llevaba Bombín. ¿Qué os sembla que el Ayuntamiento de Barcelona... El del bigote. El Gil... el otro. Vale. Bueno, hizo de Heidler también. Vale, pues que os Bombín. Que os Boni, que os Bombín. Os Bombín a ti, cabrón. ¿No? Porque... Fíjate, por si no te, por si no te per... insulto, porque tú no lo pillas, cabrón. A ver, tú para ejemplo... Yo sé que lo pillas. Plus, tú para ejemplo, que estás en Madrid, ¿qué te sembla que... Oye, que os Bombín, Que entre Vox a Barcelona. Bueno... Yo ya lo digo, es la decadencia de la historia. A mí se me perfecta. Bueno, claro. A mí se me una cosa perfecta. ¿Qué os pensabais? ¿Qué os pensabais bueno, los de aquí? ¿Qué os pensabais que los de aquí? ¿Que aquí iréis diferentes o qué? Vos entra en todos los lados. No, pero... Sáquete esa cabreada, ya sabes. ¿Salvem Ripolla o continuo? ¿Eh? ¿Ripolla qué? Sí, la salvem, digo. No, vale, muy bien. Pues nada, estamos en época de festivales, ya han empezado dos de los más fuertes, que yo mencionaré luego uno. Hablamos del Landit de Spi. Sí, que tenemos aquí uno de los promotores, aquí en la mesa de debate. También estuvo el Rojinegro, que ahora lo comentaré. Y luego, un tema más secundario, un lugar más secundario, pues el Graspo Festival, el Hellfest, bueno, sí, pero el Zamora. Comparado con los nuestros, secundarísimos. Están ahí, tienen que tener su hueco, porque al final hemos de comer, bueno, han de comer todos y tal, pero bueno. Y nada, lo que quería comentar es que estuve... Bueno, primero felicitar a la organización de... Si alguien me escucha de la organización de Need Speed, de Rock. Muy bien, estuvo muy bien. Vi los tres primeros grupos. Especialmente me gustó mucho Chatarra, ¿vale? Y bien, bien organizado. Quizás algún problema logístico en tema de las bombonas de butano, pero bueno, ya se apañarán. Y nada, luego bajé con uno de los... uno que vive ahí en la margen izquierda del Padró, en J. Ruiz. Bajamos ahí al Rojinegro y tal. Y vi un grupo que me llamó mucho la atención, los... Aspaviejas. No, que eso Arpaviejas, perdón. Arpaviejas tiene su título, tiene su cosa. Es como una persona mayor que no para quieta, que siempre está andando, que siempre está haciendo cosas. ¿No? Me cuida la mamá un poco. Bueno. Y eso. Y bueno, muy, muy cañeros, muy bestias. Antes comentaba aquí fuera de la mesa de debate que me sorprendió también la media de edad que había allí, en ese Rojinegro. Más, entre 30 y 40 años más jóvenes de los que veníamos del Festival Heavy. Yo no sé, ahí se queda el dato, pero, ¿vale? Arpaviejas, perdona, el comentario que he escuchado es que yo, han triunfat. Yo pensaba que sería último recurso y las raspanadas las que triunfarían, pero no, han triunfat Arpaviejas. Arpaviejas, del Prat de Llobregat. Y bueno, vamos a ver un tema de su disco Ladrón de Almas del año 2004, esta gente son del año 2000. Un tema, pues eso, que yo quiero compartir con todos vosotros porque yo pienso que es un tema con letras sencillas, pero que nos ayudan a buscar, como dice el presidente Sánchez, esa concordia, ese encuentro, ese reencuentro, ¿no? Para entre todos y todas construir un mundo mejor para nuestros hijos, ¿vale? Fuera de egoísmos, en el cual pues sea todos seamos eco-friendly, petty-friendly, y que, bueno... Pues petty Swiss. Esto suena mucho a Teletubby. No, y que pues eso... Y que bueno, consigamos lo mejor para las generaciones que vienen, ¿vale? Que se encuentren un mundo en condiciones, ¿eh? Y nada, le voy a dedicar este tema a un oyente, a un hostelero, un hombre de profundas convicciones morales y que hace de la empatía, pues eso, como el riego gota a gota

Seguimos y lo hacemos con un disco que saldrá dentro de poco. Ya pusimos un adelanto aquí hace un tiempo. Y volvemos con Virgin Steel, que después de un tiempo pues sin sacar gran cosa, va a sacar un disco el próximo 30 de junio, ya mismo, y se titulará The Passion of Dionysius. Sí, sí, siempre con su temática romana y griega. No importa una mierda aquí, no. A este no, a Dionisio. ¿Cómo sería en inglés, Miguel? I don't care about you. The Passion of Dionisio. Nothing else matters. No, pero me importa una mierda. ¿Cómo sería en inglés? En inglés. I don't care, about you. Doesn't matter a shit. Vaya, sí. Oh, vea. No queda tan contundente, ¿no? No queda tan contundente. I don't care. Doesn't matter. O sería así, Green Day, eso lo cantaría así. Bueno, lo que pasa es que en vez de mierda dice más fucking. Don't give a fuck, por ejemplo, sería más. Fist fuck. Fist fuck es otra cosa. Qué marrano eres. Ya. Bueno, vamos a decir as con culo. ¿Y anal? Anal. Anal. Anual. Anal as. Far beyond driving, ¿no? Far beyond driving. Bueno, después hacemos una clase de inglés, pero de momento vamos a ir con Virgin Steel. Y es lo que estaba diciendo, ¿no? The Passion of Dionysius, que será el disco que sacarán el 30 de junio, bla, bla, bla. Y ha sacado un nuevo adelanto, que también podéis ver en el lyric video por YouTube, que se titula, joder, The Getsemani Effect. ¡San lupas! Que no. Así que yo, no, es que no me entiendo ni mi propia letra. Ya, a veces tampoco. ¿Verdad? Y esta cerveza con sol. Que vamos con prisa siempre a escribir y tal. Si hay algo que te quedas... trabajo y tal, David siempre lo completa todo. Sí, aunque se lo invente. Da igual, cuadre, pero él siempre acaba la frase. Yo puedo decir la data de cuánto caramba si no lo que dio Miguel, si no se lo inventa. Bueno, si no se lo inventa, exclusiva. Exclusiva. Y nada, y que tendréis la posibilidad de verlos en el próximo Leyendas del Rock en. Exacto. En Villena. Villena, con Kiki Priest, ¿no? Kiki Priest. Me salía el Cartagena. Kiki Priest, sí. Allí sí, aquí sí, no. Sí, Kiki Priest. Aquí no. Aquí no tocan, Kiki Priest tocará en octubre en Inglaterra con Paul Di'Anno y las Burning Witches. No, en julio. En el sitio, en el Kiki, el primer concierto que hace Kiki Priest es en el, porque él tiene un local. Yo sé que se llama Kiki Smith, no sé qué. Sí, ese local es suyo. Ah, por eso tiene. Por eso se llama Kiki. Claro. Hombre, claro, y ahí hace el debut, que es el día en julio, dentro de cuatro días. Bueno, pues ponemos. No, ya te lo digo yo, ya lo verás. Ponemos este tema de Virgin Steel y eso, recordad que lo podréis ver en agosto en Villena. De Getsemani Effect. Ahí lo tenéis. ¡Venga! ¡Me importa la mierda! When the sun is set, I'll seal your fate. ¡Oh, está bien en inglés! Oh! siamo io. Watch heaven burn. Quina merda és aquesta, tio? Virgin Steel. Infumable. Infumable. De lo pitjor que he escoltat en la meva vida, tio. És virgen, no? Ara pues ahora me ha dicho de verdad, ¿eh? O no has escuchado Virgin Steel, tú. A mí esta conversación me te interesa poco, me importa poco, la verdad. No. Este lo pincho que he escoltat. Això són els Beach Boys, barrejat amb una mica de rock hippie, i un tio cantant, intentant imitar falsament a Ian Gillan. És que és Ian Gillan, no trabas nada. Aquest sempre se li ha criticat per imitar Manowar. Tu sabes que hubo un momento donde se los comparó mucho con Manowar. Manowar, siempre. Y este es de los típicos despectivos que los tendrá como algo apestado, ¿sabes? Pues yo creo que son mejores que los Manowar de ahora, los Richard Steele. Bueno, es que Manowar de ahora no hacen nada. Por eso. No hacen nada. Bueno, pues a que os agrades Beach Boys... barrejat amb una veu fatal de Ian Gillan i una música de rockabilly, pues aquí teniu. Bueno, aquí tenéis el speaker. Bueno, aquí tenéis el speaker. El speaker el luego día cuando uno, venga, ojo, ¿eh? Luego cuando venga Virgin Steel. Tomate, luego, huevos, de todo. Cuando venga Virgin Steel. Y cerveza Estela, de lata. Incluso chiveca le podéis tirar. Acaba. Cuando venga Virgin Steel a Barcelona, que Raquel lo acredite al mamonazo. Y vino, entonces, y vino de nobleza. El baturrico. Si yo quiero pedir una acreditación, me mandarán a la mierda. David, tira las Biblias, luego me dices. Pues bueno, dejamos el tema este y vamos, amigos, y seguimos con Tralla de la Buena. Y esta vez desde Jodar, un pueblecito... ¡Joder! No, te lo digo, de Jaén. Sí, señor, de Jaén. La Sierra Mágina está allí, 2100 metros. Con una banda pues, que se mueve entre el groove metal, el hardcore y el trap metal, ahí en nada. Banda que me he permitido el lujo de escucharlo entero, su último trabajo, de los dos que tiene. El primero, un EP sacado en el 2020, homónimo al nombre de la banda, que se llama Muerto en Vida. Y el segundo en el 2022, que es el que me he empapado, como he dicho antes, y menuda banda de cojones. Buenísimo. Así que sin más, os dejo a Muerto en Vida con su último trabajo, El Pacto, con el tema Empujados al Caos, desde Jaén. Muerto en Vida, hardcore y groove a tutiplén. Joder. Muerto en Vida. Vaya, vamos. Cosas a la vez. We'll be right back. Pues bueno, amigos, aquí habéis tenido esta gran banda desde Jodar, Jaén. Muerto en vida. Ese hardcore trash, grove, pero buenísimos. Bueno, chicos, en vida. Invitarnos igual cambiaré la percepción. Sí, señor. La vida es muy divertida, ¿eh? Ya me entiendes. No, mete alguno está muerto en vida, no te pienses. Bueno, pues nos traemos ahí el vino de nobleza ese que... ¿eh? Ahí sí que será, sabrá lo que será. Yo creo que sí, que se cae el pelo y tal, pero... Ancaro soy de portal, pero por dentro... Y después tienes un pozo que el estómago nunca le pasará nada. Tienes ese pozo, nunca le llega, ¿sabes?, a las paredes del estómago. Lo tiene ya ahí, claro, no llega al final. Tiene una barrera ahí. Una barrera. Es una conversación muy interesante, pero la verdad es que me importa... Pues venga, Ángel, es tu turno, pon algo. Esto sí que os va a importar mucho, ya veréis. Nada, vamos con un tema de una novedad del señor Billy Idol con su escudero Steve Stevens, pero su última novedad es de su segundo EP. Ya sabéis que el año 2021 sacó un EP que pusimos el tema Rosside. Rosside, que es un tema muy, muy molón en la onda Chris Isaac. Dile que se cambie ya la peluca esa. El peinado ese. Bueno, tiene su... Hostia. Es del 55, echa cuentas. No sé, pero... Y ahora que no, como sé que no escucha, 55, si me equivoco. Ridículo, colega. Vinny Vincent, digo que torna. ¿Y Steve Stevens también? No, Steve Stevens está con el... Sí, este tema que os voy a poner, que ha hecho el... Pero Vinny Vincent. No, Steve Stevens. Steve Stevens. No, tú hablas de Winnie the Pooh. Bueno, a ver, pues nada. Está David Pez, que eres tú. Y presentando... ¿Y qué tiene que ver con Winnie the Pooh? Yo soy Willy de Po. Oye, lo de las Biblias tienes que explicarlo bien, ¿eh? Oye, vas a ser el speaker. Entonces. Si no, no hay Biblia. Bueno, y es un EP, un nuevo EP que ha sacado el año pasado. Espero que con la camiseta de Metal Vortex, ¿eh? El Cage EP, ¿vale? Con cuatro temas, igual que el anterior, ¿vale? Ya sabéis, se concentra todo. Y bueno, es un tema realmente hecho para hacer caja, nunca mejor dicho, ¿vale? Y bueno, a ver qué os parece este Cage, como nombra al EP, porque es un tema, pues eso, con muchísimo feeling y que no puede faltar en ninguna fiestuki ahí en la playa de Gabá o en la Cruz de Veratón. Con todos vosotros, Billy Idol. Ah, te ha faltado decir una cosa, Ángel. Campeones de la CB. ¡Corso! ¡Vaya, vaya! ¡Pase! ¡Campeón de Europa! Screaming in isolation. Walking through desolation alley. Boarded up our ambitions. Flooded out all the engines. I've been punching through the walls. I've been living on the edge. I've been fighting with my demons so long they become my friends. The zombies out the window say it's finally the end. So I'm kicking down my door and never closing it again. Hey! Straight out the city. You can live in a ghost town with me. We can dig in the gold mine. Look for treasure we won't find. I can dream all that I want, but I'm not going any place. I can tell you all my feelings while I'm staring into space. And the road is an illusion, I just keep to pause the days. I'm counting down the seconds till I'm making my escape. Un hit para hacer caja, caja, amigos. Bueno, pues nada, amigos, vamos a acabar, o casi acabar, con un clásico del hard rock español. Estamos hablando de los New, que han sacado un nuevo disco, que se llama Aún Estoy Vivo, creo, ¿no? ¿Puede ser? Sí. Y que la verdad es que es un disco que está más que bien, ¿eh? Está bastante bien. Lo que pasa es que no tengo claro ahora mismo el tema que quiero poner. La banda. La banda que la acompaña. Pero tú no has escuchado el disco. No. Sí, sí, sí, no, no lo he escuchado. O te importa poco. No, y está muy bien. O te importa. Bien. Bueno, pues nada, amigos. O sea, hacía lo menos 12 años que no sacaba un disco. El otro día estuvo el Pepe, que es el manager de Barrena, que es un super fan, que es el único que te puede decir que ha visto a 50 veces a Ñu. O sea, por lo menos. Por lo menos, ¿eh? Me dijo que había visto 50 veces a Ñu. Y eso son palabras mayores, ¿eh? O sea, a mí me pasa lo mateix, pero yo he visto a 50 cornuts. Bueno, ¿sabes cómo es digo en català? No es digo cornuts. Yo digo barruts. Barruts. Barruts. Ah, barruts. Barruts, porque se posaban el barret para tapar las bañas. Vale, ya está. Un aplauso. El nuevo speaker, que lo sepáis. Trae los huevos. Y vas a tirar Biblias, ¿eh? Recuerda, Biblias, ¿eh? Black people. No sé. Veremos Biblia, a ver no si te arrugas, que yo hostias, te veo que te arrugarás. Como padres. Aquí bueno, pues nada, os importa poco, ¿no? Me parece. No, todo claro. Sí, os importa, va bien poco. En principio es Plaza de Legazpi, pero ya veremos. Venga, ahí tenéis a Ñu, lo último. ¿Y los músicos? ¿Los músicos? Explica luego los músicos. Bueno, es el Arias. El hermano. Manolo Arias. Bueno, un disco bastante bueno, ¿eh? Que lo sepáis. Ahí tenéis a Ñu. Apúntalo y... ¿Qué es esto, tío? Partiu una mera que se meta al parque. ¡Hooligans! ¿Qué es esto, tío? Se ha ido un posteto. Pero es aquesta, ¿no? Exclusiva. Estem aquí. Estamos equivocados. O sea, la otra, ¿vale? Santa Bárbara. Aquesta. Esta. ¿Vale? Bendita. Venga. No. Oye, ponte las lupas, coño. A ver, a ver, tres, ¿es aquí está? Venga. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Vale, más. Me mantenía despierto. leyenda del buen pastor. Mañana unos cuantos de aquí de Metal Vortex irán al concierto de The Cult en la sala Ramataz de Barcelona. Ahí los tenéis. En el Civitas. Hasta la semana que viene. Y el sábado a los Bolley y al Leopardo Sordo. Buenas noches a todos. Son las 10 de la nit. La temperatura és...